En Ave Villas queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Ave Villas presenta. Si algo aprendimos en este tiempo fue estar juntos. Juntamos la oficina de mamá y la de papá con el colegio de los niños en la misma casa y nos dimos cuenta de muchas cosas nuevas. Descubrimos que nuestra sala puede ser cine y cuarto de juegos a la vez y que no hay restaurante que compita con la receta de la abuela, porque aprendimos que estando juntos logramos grandes cosas. Por eso en Ave Villas queremos seguir a tu lado, porque juntos podemos. Somos Banco Ave Villas, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Todas tus tardes se llenan de pasión, recuerdos y mucha música en la rocola de la FM 106.9 Medellín. Clásico, Ani y oyentes de la número uno de los clásicos. Hay actividad deportiva a esta hora en movimiento. A esta hora el Barcelona empata a cero goles con el Atlético de Bilbao y el Atlético de Madrid le gana como visitante 1-0 al Levante, minuto 64 de el partido que se disputa a esta hora en España como parte del regreso de la Liga Española. Donde veo las cosas muy peludas son aquí en Colombia Clásico y Ani. ¿Qué pasó? ¿Por qué, mijo? ¿Qué pasa? Mire, el dinero prometido que iba a llegar de la transmisión internacional del fútbol profesional colombiano no va a llegar a los equipos de fútbol de este país por inconvenientes, porque hay una cantidad de líos. Ayer estaban esperando los equipos del torneo profesional de nuestro país de fútbol que se diera la buena noticia de la consignación de estos dineros a sus cuentas bancarias para poder empezar a preparar una cantidad de cosas que son parte precisamente del andamiaje y la estructura de los equipos. Pero ayer el presidente Jorge Enrique Vélez envió un correo electrónico diciéndoles que por ahora no hay problemas y parece que se les va a pagar, pero a largo plazo, este dinero que estaban esperando con ansiedad los equipos colombianos, porque pues la situación está peluda. Ya se habla del mes de septiembre para el reinicio del torneo profesional de fútbol de nuestro país. Así que nosotros aquí en Antioquia a esperar un ratote largo también, Clásico. Puede que en septiembre comience. Si no estoy mal, eran 6 millones de dólares a las federaciones asociadas. Claro, iba a entregar la Conmebol. Iba a entregar un dinero por derechos deportivos, Clásico. ¿Cierto? Y no ha entrado. No ha entrado. Ahí están las primas de los futbolistas. No, los gastos de la logística de los equipos, los empleados, o sea, una cantidad de gastos porque es que en los equipos de fútbol colombianos se gastan millones de pesos. Y la verdad ese dinero les iba a ayudar muchísimo, iba a ser un poco de oxígeno para ellos, pero por ahora no. Y la noticia del día tiene que ver con el tenista número uno del mundo, Clásico, Novak Djokovic, que ha roto el silencio. Sí, ese que decía que nunca le iba a dar coronavirus, le dio, ¿no? Le dio coronavirus, sí señor. Ha pedido disculpas y ha dado explicaciones tras dar positivo él, su esposa y algunos colegas tenistas que lamentablemente pues han sido atacados por este demonio que ataca al mundo. Después de una exhibición que hicieron en Belgrado la semana pasada, se les había recomendado, habían visto la recomendación de aún no, pero ellos decidieron tomar la iniciativa de hacerlo y les dijeron pues háganlo, ya ustedes asumirán sus responsabilidades y toma, ahí llegó el coronavirus y pues este señor hoy es noticia en el mundo porque pues imagínate, es el tenista número uno del mundo y caer pues en desgracia con el coronavirus. No es que sea un pecado, pero sí se le había advertido y no quisieron creer, Clásico. Algunos también títulos en cuanto a la www.lafm.com. Ingrese a deportes y va a encontrar el titular como Barcelona y Juventus preparan millonario fichaje. Santiago Arias fue titular a la victoria del Atlético al Levante. Más de 10 equipos enviaron carta a la Dimayor por dudas en el protocolo de regreso. Y por ahí derecho, como que jugando un poquito mal, porque vimos muy mal a James, revive la confianza de James. Zidane lo tendrá en cuenta ante el Mallorca, señor. Bueno, yo sé que, y sabemos todos que han sido 8 meses de para, pero hombre, va para un segundo partido como titular. Entendemos que la falta de ritmo puede causar mella en el rendimiento del futbolista, pero Clásico, al menos mostrar un poquito a pesar de la falta de ritmo, ¿no? poquitico, hermano, como ese, un poquitico de amor, hermano. Sí, que es que yo tengo mucho amor, sí, pero falta ese poquitico más, hermano. Es que se ¿cuántos le no quisieran esa oportunidad que tiene James de jugar en el Madrid, hermano? Sí, y más con Zinedine Zidane. Vea, y más con Zidane. No solamente con Zidane, sino lo que significa el Madrid, no solamente para la gente de España, sino para el planeta, hermano. Si no, pues simplemente, hermano, pues trate de retirarse y juegue otra parte, hermano, pero es que sí, no podemos. No, es que yo creo que no le va a dar en el Real Madrid, es muy complicado con Zidane. Zidane no se deja imponer jugadores, Zidane no aguanta rabietas, mientras que en otros equipos de fútbol los jugadores son los que mandan. Mire el caso de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ya manda a la Juventus. Así de sencillo, el técnico le dice, juegue usted por el centro y que juegue Dybala como extremo, y él en el campo cambia todo. Son jugadores que cambian el sistema táctico o cualquier intención de los técnicos trabajada en la semana, y eso Zidane no lo ha permitido en el Real Madrid. Ahora, de todo corazón, clásico, usted más que nadie, como ama esta selección Colombia, está esperando a que James tenga una buena clase. Ay, hombre, todos esperamos. Por el bien de la selección. Y más a un colombiano, hermano. Total. 4:22 en la número 1 de los clásicos. ¿Qué tal si escuchamos una canción clásico que identifica a una generación y a un estilo que ama los clásicos de la FM? Y esta sí que identifica al máximo, ¿no? No, hágame el favor. Cuando uno pierde el tren, el último tren a Londres. La número 1 de los clásicos, siempre. But I really

Muy buena canción esta. Steen explicó que a través de Shape of My Heart, que quería también contar la historia de un jugador de cartas. Un jugador que apuesta no para ganar, sino también para tratar de descubrir algo. Descubrir algún tipo de lógica mística en la suerte. O una casualidad, algún tipo de ley científica casi religiosa. Con esta canción de 1993. Cancionzota entonces, que ha sido escrita por el guitarrista Dominic Miller, por allá también en el año 92. Excelente canción. Así es, clásico, un flashback que hace parte de nuestra generación. 4:32, Ani nos va a hablar de algo que se viene para el comercio de nuestro país, algo que no va a involucrar ni filas, ni personas haciendo tumulto, como lo que vimos la semana anterior, Ani. Sí, son 4 fechas en que podremos beneficiarnos con descuentos por internet. No son exactamente las fechas del día sin IVA, sino que son otros días que año tras año nos han acompañado también para comprar cositas por internet. Y las rebajas se harán a través de Ciberlunes, Hot Sale y Black Friday. La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico anunció las nuevas fechas para las jornadas de descuentos por internet. Así es, escúchelo bien, por internet, que se realizarán tradicionalmente en el país en diferentes meses a través de iniciativas como los que les acabo de contar. Según el gremio, la idea es mantener los 4 eventos claves durante todo el año: el Ciberlunes del 3 al 6 de julio, el Hot Sale del 19 al 21 de agosto y el Ciberlunes del 19 al 21 de octubre, además del el Black Friday, que vuelve de nuevo en el 27 al 29 de noviembre. Recordemos que de pronto el Ciberlunes, que es del 3 al 6 de julio, sí coincide con un día sin IVA, pero hay que esperar a ver las medidas que el gobierno tomará después de lo que pasó el pasado 19 de junio, donde en algunos sectores pues sí tuvieron problemas. Además, las proyecciones de este gremio indican que durante la primera jornada del Ciberlunes, que se realizará en el mes de julio y que coincidirá con este segundo día sin IVA, esperan que se tengan resultados imprecedentes en el volumen de transacciones digitales debido a la reglamentación de pago únicamente por medios digitales. Está buena, bueno, está buena. Y se evitan aglomeraciones, clásico, ¿no? Claro que sí, por medio de las redes. Hay que poner a funcionar. Bueno, está bien, sí es importante las redes, pero que funcionen bien las plataformas, Drix. Sí. Muchas veces decimos, pero es que necesitamos que la gente esté mejor digital. Listo, que estén bien digital, pero que las plataformas funcionen bien, porque hay plataformas que todavía no están... No están todavía como terminadas, parece que no están inventadas todavía, ¿o qué? Sí, es usted 3 y 4 horas clavado en una plataforma, eso acaba con la... Tratando de hacer una transacción o simplemente pidiendo un producto que te va a llegar a los 15 días. Sí, no. O sea, hay que invertirle a las plataformas, a los ingenieros a los ingenieros que le metan la mano al tema y que pues hagan más ágil y más feliz la vida de los colombianos y medellinenses que van a comprar a través de las plataformas, porque se volvió un calvario clásico comprar a través de las plataformas. Bastante, bastante. Por aquí está Daniel Enríquez, que dice que el personaje misterioso en Instagram es Mark Anthony. Mar Anthony también dice por aquí, Jaime Chica 66. Por aquí dicen que Ramiro Augusto Giraldo Restrepo. Adasha.37 nos dice por aquí que para mí el personaje misterioso es el zorro. Anthony.Salazar 66, 1000% dice que es Ramiro Meneses. El mismo Ramiro que dice por aquí, Jane Posada. Luz Matangarife dice que es Johnny Depp. Por aquí está el Leguízamo, dice por aquí, Erika Vélez Moreno. Andu.U dice que el zarco de la vendedora de rosas, dice por acá. Y Lucy Face, hola, también dice que es Johnny Depp. Bueno, esperemos hasta las 5 clásico para saber si es Johnny Depp, si es Mark Anthony o si es Ramiro Meneses, como están diciendo aquí en Twitter, @ la FM Medellín, Julieta 2020, dice Ramiro Meneses, un victorino más. Y Rapunzel-UFO dice Ramiro Meneses. Aniprix, ¿tiene comentarios por ahí? Claro, Flyheart dice Johnny Depp, Anabel dice Ramiro Meneses, también por aquí mandaron a mandaron la foto completa, sorry Drick, ya te pillaron. Ethan Hunt dice Johnny Depp, Reina Tapiz dice actor Julio Camejo, Pablo Andrea dice que Ramiro Meneses y Nacho Jaramillo Santiaguito 12 Apóstol, dice él. Ani, ¿cómo así que ya me pillaron? Sí, mandaron aquí la foto entera de tu personaje oculto. Sí, bueno, ¿sí? Bueno, sorry. Vamos a ver, sorry, listo. 4:37 en la FM. La radio oficial de tus mejores épocas. 106.9. La FM siempre. Clásico, ¿qué iba a decir antes de irnos con la siguiente canción? Fácil de pillar, Drake, ¿no? ¿Será? ¿Será? Vamos a ver. Vamos a escuchar una canción con el patrocinio de Ave Villas, en la número uno de los clásicos. Ave Villas queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Ave Villas presenta.

Meneses. Es que estaba muy fácil. Uno entra a Google, pone Ramiro Meneses y esa es la primer foto que sale. Pero fácil porque se la zapiaron a mí, pero yo no creo que usted haya dado viendo el pedazo de cara. Pero, o sea, no es porque, porque usted vio ese... porque usted vio la respuesta y va a decir, no, fácil. Pero se la pongo a usted solita y no la adivina. Porque usted es milenio. Porque uno puede arrastrar esa imagen. Muchas gracias, Dios la bendiga. Cuídese mucho. Puede irse a comer ya. La primera foto de Google, no jodas. La primera. Un abrazo, hombre. 4:47. Sí, a la próxima escarpa un poquito más. Sí, para claro. Para que no sea tan fácil. Claro, claro. Como ustedes la sabían. Tengo breaking news, muchachos. Un abrazo, hombre. Como Aníge la sabía de una. Opi. Uf. Eso está dentro de mi gremio del punk, entonces sí, yo ya la foto fue la primera que vio en Google. No. Bueno, muchachos, ya vienen los originales. Breaking news tengo en este momento. ¿Qué pasó? ¿A quién mataron o qué? Ay, esta semana, fatalista. Atención, vacunación gratuita para gatos y perros por parte de la alcaldía de Medellín. Medellín me cuida. Me interesa. ¿Sí o no? Sí, total. Sí. Y a Ani sí que le interesa. Esta semana, la Comuna 1 Popular, la 7 Robledo y Corregimiento de San Antonio de Prado, área rural, esta va a ser del 22 al 27 de junio. Hay que estar pendiente, Ani, usted ahí cerquita a su casa. Ay, que no me vaya a tocar mientras tengo turno en cabina. El 22. Para perros y gatos mayores de 3 meses sin vacuna antirrábica o de cualquier edad que no hayan sido vacunados el último año, Ani. Sí, que la gatita, lo necesito. La gatita que usted tiene recién nacidita, esa puede entrar ahí. Ese, el gatico. El gatico. ¿Y el otro también o qué? Bueno, no, la gata grande ya sí... tiene todas sus vacunas. Oiga, pero hay que vacunar contra el coronavirus prácticamente esta mañana. Oiga, a propósito de... Sí, clásico. Cuando anunciemos nuestra llegada, solo una persona por familia debe salir al frente de su casa con su perro o su gato. Solo una persona. Es importante ese anuncio de la alcaldía de Medellín. ¿Listo? Clásico, pero ¿sabe algo? La gente que aproveche porque hace poco... estuvieron en la urbanización donde yo vivo, fueron hasta allá, sacaron cornetas, parlantes, hicieron una campaña gigante y salieron apenas 2 personas a vacunar a los gatos de 20, ¿sí viste? Entonces, la alcaldía está haciendo un esfuerzo enorme y la gente no aprovecha este esfuerzo. Claro, no, y las vacunas decimos, en particular son caritas. No, y que no son vacunas baratas, de una vez les decimos, son vacunas buenas. Que estar pendientes cada vez que... Es más, por aquí pasaron por Laureles una señora con un megáfono de la alcaldía de Medellín. Vea, vacunando perros y gatos. Y yo de una cogí a Canela y nos fuimos de aquí, mija. De una. Venga el chuzón, ¡tin! Y ahí está. Toma feliz. Tu arañada. Toma tu arañadita bien rica, pero es importante. Gracias a la alcaldía de Medellín. Sí, total. Mucha gente dice, es importante tener un carnet, no es importante el carnet. Yo no tenía a la mano el carnet de Canela, pero sin embargo, me la vacunaron sin carnet. Es más, ellos le dan a uno un carnet. Sí. O sea que es más fácil todavía. Sí, no, y es no hay gratuito. Necesidad de tener carnet ni vaina, ¿listo? Es gratuito, así que por favor aprovechen esta gran oportunidad. Aprovechen eso, gatos y perros, Drixer también, bueno, en fin, no, gatos y perros. A Gaya ya la vacunaron hace pocos días precisamente. Gatos y Drixer, no se, me se aprovechó la visita de la alcaldía para esto en Belén también, hombre. Un abrazo, listo, muchachos. Un abrazo para vos, Drixer. Clásico, regresas en 3 horas, ¿no? En 3 horitas venimos con las baladas americanas y hoy martes espectaculares. Bueno, Ani, chao. Un abrazo para todos. Cuídate, Ani. Besitos. Mi padre. Mi papá. Papá. Mi coche. Llámalo como quieras. Eres el hombre de mis sueños. La versión masculina de lo que quiero ser. Es el ser humano que con un solo toque de sus manos me calma y con sus consejos me consuela.